Lean Podcast número 6. Yo soy José Antonio Reyes y sean todos ustedes bienvenidos. Ya saben, yo soy Quentin y tengo aquí a mi lado a... Juan Pablo Tapia, o Juanpa. Sí, mejor conocido como Juanpa. Pues bueno, después de una ausencia un poquito larga, bueno, una semana que no grabamos por cuestiones que ahorita vamos a describir, pues bueno, estamos aquí una vez más con ustedes. Esperamos que les guste este podcast, que los disfruten y que, bueno, que les sirva, que es el objetivo de este podcast, ¿no es así? Claro que sí. Bueno, pues comenzamos con recordándoles nuestra dirección del blog. Es www.linpodcast.com. Y nuestra dirección de email sería linpodcast@gmail.com, en donde pueden llegarnos, bueno, más bien nos pueden hacer llegar sus sugerencias, todas las cosas que nos quieran decir, alguna cosa que quieran colaborar en el podcast, cualquier cosa que nos quieran mandar. Pues bueno, tenemos ahora otras formas de, pues de qué podría ser, de contacto. Ajá, sí. De contacto. Parece que Juanpa está ya un poco dormido el día de hoy. Un poquito. Bueno, pues tenemos otras dos formas de contacto. Una que pues ya saben todos ustedes, que sería ¿cuál? Pues los comentarios en el blog, simplemente. Y pues esta semana hemos inaugurado una nueva forma de contacto, que sería un buzón de voz. En unos momentos les explicaré cómo dejar un correo, bueno, un mensaje de voz ahí en nuestro buzón. Para los que no sabemos. Claro. Pues sí, porque Juanpa de repente no se involucra mucho y como que yo estoy al tanto de las nuevas cosas, pero él se entera hasta unas cuantas semanas después. Pues bueno, comenzamos también estrenando una nueva página en esta semana, bueno, la semana pasada, como se habrán dado cuenta, un nuevo blog. Parece que está mucho mejor organizada y todo. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, vamos a comenzar describiendo un poquito cómo está organizada esta página. Tenemos una barra a la derecha en donde se muestran todas las funciones, las secciones de nuestra página. Acá comienza con un logo que, por cierto, van a tener que votar para decidir el logo oficial, ya que por ahí estamos preparando algunas cosas, por lo que tenemos que tener un logo oficial, ¿no es sí, así, Juanpa? Sí, definitivo. Y es que... es que hemos publicado unas entradas en nuestros blogs, pero parece que... Y tal vez sea un poco difícil dejar el comentario, porque... Bueno, tienes que... Sí, tienes que ser usuario de Opera. Bueno, vamos a... al mail, ¿no? Pues nos pueden hacer de cualquier forma que el... de estas de contacto con nosotros, sería enviarnos un email, dejar sus comentarios en el blog, pero ahora en el de Lean Podcast voy a poner ahí por ahí una entrada con los dos logos, o bien con el buzón de voz, lo que más les guste. Bueno, sus comentarios del buzón de voz pues los vamos a transmitir aquí en Lean Podcast. Bueno, les comentaba que teníamos en la barra de la derecha, comienza con el logo, después tenemos un calendario, después una herramienta para buscar en la página, las categorías, el archivo, las entradas recientes, comentarios recientes y las formas de contacto, en donde viene el email, el buzón de voz, que solamente dando clic en cualquiera de estos dos pues se va uno al correspondiente. Después sigue el mapa de oyentes, ahí para que dejen su marca en nuestro mapa. Después las formas en las que se pueden suscribir al podcast. Hay varios servicios, el último, el símbolo de feed, es el en el que se pueden suscribir, por ejemplo, con programas como iPodder. Después sigue el número de Lectores. Lectores, bueno, sí, que, de suscriptores, oyentes. Ajá, de suscriptores al feed que está en FeedBurner. Después hay otro link con el que se pueden suscribir al podcast para que les llegue directo al email. Bueno, que les llegue la entrada del blog al email. Y pues así no tienen que estar visitando la página todos los días. Después siguen los links. Por aquí dejaremos algunos links de interés para todos. El link a nuestros blogs, al blog del buen Jaime de Fundación Hinux, a la Fundación Hinux, a un podcast excelente del grupo de usuarios Linux de Aguascalientes que se llama ¿cómo? Pingüinos en el Alambre. Así es, que les debemos una disculpa ya a los pingüinos, porque pues tuvimos por allí contratiempos este fin de semana. Bueno, la semana pasada tuvimos mucho trabajo, por ahí también nos fuimos de puente y nos fue imposible oírlo. Pues ya ven, también grabar Link Podcast. Después sigue la sección Powered By, que pues es todas las herramientas que hacen posible este podcast. Por ahí nos hace falta Fundación Hinux, pues sí, falta por ahí algunas cositas, pero bueno, poco a poco. Y después el número de visitas. Pues bueno, ahora les explicaré cómo dejar un buzón de voz. Pues solamente le dan clic ahí donde dice Send me a voice message. ¿Sí lo pronuncié bien? Sí. Bueno, ustedes nos entendieron. Es un globito ahí con un como pollo. Un ojito, ¿no? Globo. Ah, sí, es como un pollo, una cabeza de pollo rosa con un globo de texto anaranjado. Morado con naranja. Sí, algo así. Bueno, algo extraño. Le dan clic ahí y se les va a pedir su nombre, su email, bueno, algunos datos, llenan el formulario y hay un recuadro que dice si ustedes están de acuerdo en que Odeo capture datos por medio de su micrófono, y bueno, ahí le dan aceptar y les va a aparecer el cuadro en donde pueden grabar su mensaje. Le dan grabar, cuando estén conformes con él, presionan el botón para subirlo, que sería submit, y bueno, ya una vez que han rellenado todos los campos, pues le dan en enviar. Así es como ustedes nos pueden hacer llegar su correo de voz. Esperamos que nos bastantes. Envíen muchos. Pues bueno, ¿qué otra cosa tenemos por ahí? Creo que sería todo. Por ahí también estamos viendo la posibilidad de mudarnos. Probablemente compre un espacio web, alojamiento web, y pues bueno, muy pronto tendrán una nueva página. Y bueno, hablando de nuevas cosas, pues también les tenemos que nos han llegado nuestros paquetes de Fundación Hinux. Estamos muy muy felices, muy emocionados. Sí, claro, nos han llegado nuestras playeras, bueno, más bien sudaderas. Ajá. Por ahí hemos puesto unas fotografías en el blog para que los vayan a ver. Claro. Bueno, en el blog, en nuestros blogs personales, respectivo. Claro, para que las vayan a ver y pues ya vean que sí es verdad, nos han llegado por ahí nuestras distribuciones y estamos muy muy felices, gracias allá a nuestro amigo de Fundación Hinux, pues Hinux, Jaime, o Hinux, como lo conocemos aquí entre los amigos. Pues bueno, una vez más les decimos que vayan a dejar su marca en el mapa de oyentes, que por lo pronto tenemos 9 marcas. Pues uno, ya saben ustedes cuáles son las marcas de nuestros oyentes, pero bueno, esta semana tenemos como nuevos a Cerros y Sinacán de México. Este último, Sinacán, desde León, Guanajuato, dice aquí: saludos desde León, Guanajuato, viva Ubuntu. Uh-huh. Pues sí, que viva Ubuntu, que viva Linux. Bueno, y bueno, y tenemos a Rafael desde el Perú, Dice, sigan adelante, muy bueno su podcast. Gracias. Reciban saludo desde Perú. Pues bueno, recibimos un caluroso saludo. Y bueno, nosotros pues mandamos lo mismo para allá. Y qué bueno que nos estén escuchando. De igual forma, pues mandamos saludos ahí a Betux desde Aguascalientes. A, bueno, en sí a todo el staff de Pingüinos Sanidad Hambre, claro. Al Truquini, que por ahí se ha desaparecido un poquito, pero bueno. Graviel. Graviel. Uy, no. Gabriel Molina hasta España. De la Guía Ubuntu. De la Guía Ubuntu, claro, que él pues también ha sido, se ha convertido, en uno de nuestros colaboradores. A Luis David hasta Oaxaca, que por ahí hemos estado muy en contacto, que hemos estado trabajando algo para la comunidad Linuxera. A José Miguel Astorga hasta Chile. Pues él también nos ha apoyado con algo, nos ha ofrecido incluso su servidor, su host, que bueno, ya veremos si lo utilizamos o compramos algo, porque parece que pues vamos a tener por allí un poco de presupuesto. Y bueno, al buen Jaime de Fundación Hinux hasta allá, el norte, hasta nuestro vecino país del norte, que son los Estados Unidos de América. Pues bueno, también tenemos por ahí un comentario en el blog de Cyborg Zero, que dice que bueno, que ya tenemos un oyente más. Pues muchas gracias. También tenemos por ahí un comentario de Juan, que hace lo mismo, que por cierto por ahí me parece que algún día saqué yo algo de alguna información de su blog, una noticia sobre cómo contribuir a proyectos open source sin programar. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, a todos los que no han dado señales de vida, pues bueno, los invitamos a que las den. Y bueno, este podcast está abierto para todas las personas que quieran colaborar, de cualquier forma. Y ustedes se les ocurrirá cómo, pero aquí toda la información, todo tipo de colaboración es bienvenido, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues tenemos un podcast un poquito largo. Tenemos mucha información que se nos ha quedado rezagada de la semana anterior. Hemos tenido que cortar algunas cosas. Hemos tenido que quitar una sección por el día de hoy. Pues va a ser un podcast medio extraño, pero bueno, esperemos que les sirva. Bueno, ¿y por qué? Irregularizarnos. Sí, irregularizarnos. Otra cosa que se me olvidaba. Les quiero contar es esto, porque pues, es una mala experiencia que pasé. Y fue justo en la grabación del podcast, pues sí, número 6, pero en la semana pasada. Pues claro. Se suponía que Juan me iba a mandar su corte de audio, yo ya tenía todo listo, y bueno, yo grabé mi parte en la noche, pero como allá no tengo una computadora propia, pues mi hermano llevaba la suya y bueno, pues tenía el maldito, el innombrable, y pues bueno, grabé el podcast, me bajé el Audacity, todo lo necesario. Y bueno, lo grabé, guardé mi archivo WAV, y al tratarlo de convertir a MP3, pum, se me queda colgada la computadora y me arruinó tanto el archivo WAV y bueno, y el MP3, porque ni siquiera lo creo. Entonces, sí, ya es como me dejó arruinado todo. Entonces, pues bueno, esa es la historia. Eso es por qué no hubo Lean Podcast la semana pasada. Porque, pues sí, en realidad sí teníamos mucho trabajo. Bueno, yo tenía mucho trabajo, incluso ahorita ando acá vestido de gala. Porque, pues hoy tuve un concierto que, por cierto, me fue muy bien. Y bueno, sí. Presumido. Y bueno, la próxima semana tengo también un par de conciertos. Entonces, tal vez se nos complique un poco la grabación del Lean Podcast, pero tengan por seguro que lo van a tener. No sé qué día, si tal vez el jueves, no sé, la verdad he tenido mucho trabajo y pues quién sabe, pero lo van a tener. Van a tener Lean Podcast número 7. Bueno, pues esa fue la historia. Y bueno, también agradecemos a todas las personas que han estado ansiosas por escuchar el podcast, que ya tenían ganas de descargarlo, como pues allá nuestro amigo de Chile, José Miguel, y bueno, allá por el norte, Jaime. Gabriel Molina, a Jaime, bueno, y a todos, yo creo, eso esperamos al menos. Bueno, pues que no se hable más y nos vamos a la información. Pues ahora no habrá resumen del podcast porque va a ser algo muy extraño. Entonces, pues nos vamos directo a las noticias. ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos, parece, algo que nos va a divertir. Es un clásico ya de los juegos acá en Linux. Ajá. Y pues bueno, ¿qué tenemos por ahí? Sí, aún no lo he probado, pero espero probarlo. Es el Frozen Bubble, supongo que se pronuncia así, 2.0. que es uno de los juegos más adictivos disponibles para Linux. Ya está disponible después de una larga espera con importantísimas novedades, incluyendo modo multijugador por LAN o internet hasta 5 personas, renovados gráficos, soporte de joystick, modo de entretenimiento para un solo jugador y varias cosas más. Ah, bueno, es el entrenamiento. Claro. Parece que estás un poco cansadín, pero bueno, vamos. Bueno, este juego es para los sistemas Linux, liberado bajo GLP. GPL, es la licencia GPL. Perdón. Sí, hemos estado un poco trabadillas. Sí. Y cuyo objetivo es tirar tres o más esferas del mismo color por medio de una especie de catapulta. Y que pues a pesar de ser un juego sencillo, es bastante usable y puede ser muy entretenido. Pues y sí, es que así son los juegos de ese tipo. Claro. Los más sencillos son como los que los te quedas años ahí jugando. A uno sí se tarda muchísimo ahí en la computadora, en la consola, en lo que sea. Ajá. Pues yo probé la versión 1, o sea, fue creo el primer juego que jugué, valga la redundancia, en Linux. Pues al parecer nos ha dicho por ahí alguien, nos ha dicho José Miguel, que pues está muy bueno, que el multijugador también está muy divertido, pero que el problema ahorita es que todavía no hay muchas personas jugándolo en internet, pero pues bueno, me lo voy a descargar y por ahí nos vamos a ver, a echarnos unas partiditas de Frozen Bubble. Y así sí, es muy, sí, claro, es muy divertido. También por ahí estamos ya planeando la grabación del Lean Podcast, bueno, al menos de algunos capítulos, con más retroalimentación con personas de otras partes. Pero bueno, hemos tenido por aquí algunos problemas técnicos y no hemos podido. Pues bueno, por ahí tenemos también el Amarok 1.4.4 con Magnatune, su propia como, tienda musical. Sí, así como la Apple Store. El iTunes. Bueno, este Amarok 1.4.4 Fast Forward es el primer reproductor multimedia de código abierto en incluir soporte para su propia tienda musical Magnatune. Servicio además totalmente libre de restricciones digitales. Y pues Magnatune ofrece adelantos completos en formato MP3 y garantiza que los músicos recibirán el 50% de las ganancias. Amarok 1.4.4 también incluye soporte básico para Rio Karma, un reproductor musical portátil que notablemente también soporta los formatos OGG, Vorbis y FLAC, además de los tradicionales MP3 y WMA. Los usuarios de Kubuntu 6.10 SGF pueden comenzar a disfrutar del Amarok 1.4.4 agregando esta línea en su archivo sources.list. Pues estas son las instrucciones. Pueden agregar esta línea para descargarlo directo desde los repositorios. Bueno, vamos a dejar por ahí la nota para que la vean, pero bueno, se las voy a mencionar aquí. Sería dev espacio http://www.kubuntu.org/packages, así literal, / Amarok / 144 / edge / main. pues bueno, por ahí dejaremos el link para que vean esta línea si ustedes quieren instalar el Amarok 1.4.4. Pues bueno, tenemos otra noticia que sería Oracle Unbreakable Linux. No exactamente la propia distribución GNU Linux, porque bueno, escuché una entrevista, hago un paréntesis aquí, una entrevista a Richard Stallman, que es el fundador de la Free Software Foundation, y pues le preguntaban, y bueno, y el creador del sistema operativo GNU o GNU, y le preguntaban exactamente esto de la pronunciación, que si GNU o GNU. Pues él decía GNU o GNU, que porque GNU es muy difícil de pronunciar. Bueno, entonces, no exactamente la propia distribución GNU Linux de Oracle como lo esperaban todos, pero esa empresa anunció en su lugar Oracle Unbreakable Linux, su sin precedentes servicio de soporte técnico de clase empresarial para Red Hat Linux, solo equiparable en su amplitud al soporte que Oracle da a su misma base de datos. Este nivel de compromiso sería, sin embargo, un detrimento del mismo servicio de soporte que Red Hat da a su misma distribución validada para correr bases de datos Oracle. Actualmente, Red Hat solo provee correcciones de errores para las últimas versiones de su software. Esto generalmente requiere que los clientes se actualicen a la nueva versión de Red Hat Linux para obtener una corrección de error. El nuevo programa Oracle Unbreakable Linux proveerá correcciones de errores para versiones futuras, actuales, y Oracle Unbreakable Linux está disponible desde $99 por mes y no solo a los clientes de Oracle. Todo esto se trata de ampliar el éxito de Linux para obtener el soporte de Oracle para su Red Hat Linux. Todo lo que tiene que hacer es apuntar su servidor Red Hat a la red de Oracle. El cambio demora menos de un minuto y bueno, pues no hay pretextos para cambiarse si uno pues está interesado en este nuevo servicio que brinda Oracle, que pues básicamente es de soporte con esta nueva distribución, claro. Que por ahí había rumores de que Oracle y Red Hat iban a romper pues relaciones, porque pues basándose en el sistema Red Hat, Oracle pues le iba a comer el mandado a Red Hat, pero pues no, parece que siguen siendo buenos amigos. Bueno, qué bueno. Y bueno, descansa en paz XMMS, este reproductor de audio tan conocido en el mundo Linux, que es un clon del Winamp para el sistema operativo de Microsoft. Pues bueno, la vida útil de XMMS, el primer clon de Winamp para GNU Linux, parece estar llegando a su fin. Antes conocido como X11AMP, con el paso del tiempo y las tecnologías de hardware y software, se hacía necesario reescribir el programa de cero. Recordemos que el XMMS estaba diseñado por el viejo OSS, y para usar el ALSA, que es el nuevo servidor de sonido, se tenían que instalar unos plugins adicionales. Pero la existencia de otros proyectos como XMMS2, Amarok, etc., ha propiciado que los programadores prefieran dedicarse a ellos en lugar de volver a comenzar con el viejo XMMS. XMMS lleva cerca de 3 años sin sacar nuevas versiones, pero peor, el pasado 25 de octubre, el equipo de mantenimiento del repositorio de Gentoo, que es una distribución Linux, anunció que retiraba XMMS de su repositorio oficial, política que seguramente seguirá en el resto de distribuciones próximamente. Pues bueno, yo ese es el que utilizo. No sé tú cuál utilizas de reproductor. Sí, también utilizo el XMS. Es que es bastante cómodo, es bastante sencillo. Sí. Yo nunca he probado el Amarok porque no me ha llamado la atención. Aparte, no utilizo gran cosa. Pues bueno, tenemos ahora también el Debian GNU Linux 3.1 Release 4. El proyecto Debian anunció la cuarta actualización de la versión estable 3.1, o sea, Sarge, o Serge, de su distribución GNU Linux. Esta actualización agrega principalmente correcciones a problemas de seguridad, incluidos algunos bastante serios. Aquellos que se actualizan frecuentemente desde security.debian.org no necesitarán descargar muchos paquetes para llegar al Release 4. Pues parece que también Debian, pues en su nueva versión, pues tendrá el estándar de distribuciones Linux. Parece que sus iniciales son, bueno, ahorita no las recuerdo, pero pues este estándar pues permite ¿cómo decirlo? Permite como migrar de una distribución a otra, bueno, no migrar, sino compartir archivos sin problemas. Pues esto es muy bueno, pero pues la distribución Debian siempre se ha caracterizado por tener una versión del kernel un poco antigua, que sí, siempre ha sido muy estable. Pero pues a ver ahora cómo le van a hacer. Esperemos que pues todo esto tenga pues buenas cosas, unos beneficios, y pues que Debian siga siendo una de estas distribuciones tan estables como siempre lo ha sido, y que esto de los estándares no le perjudique, que estoy seguro que no, porque pues siempre se ha caracterizado por su estabilidad, su calidad. Bueno, ahora qué tenemos. Sigo con Xubuntu. Bueno, es Xubuntu. Xubuntu. Ah, algo así. Bueno, es el Ubuntu para los científicos. Xubuntu convierte a su computadora en una estación de trabajo científica, dice el sitio de este script, que instala una variedad de aplicaciones científicas y otras herramientas a una instalación común de Ubuntu 6.06. Entre otros, se incluye software para leer y escribir textos científicos como LaTeX. Bueno, LaTeX, para abreviar, yo creo. Ok. Es que no soy muy buena en la pronunciación. Bueno, miren, a ver, yo que estoy ya más acostumbrado a estas sí. aplicaciones. Okay. Bueno, esta distribución, bueno, el nombre pues proviene de la unión de ciencia en inglés, science, y Ubuntu, entonces por eso es Xubuntu. Y bueno, las aplicaciones que trae serían software para leer y escribir textos científicos como LaTeX, GhostScript, GhostView y AcroRead, herramientas estadísticas y matemáticas como Octave, Calculate y bueno, entre otras, herramientas de ploteo como GNUplot, Grace y Labplot, paquetes de bioinformática como Clustalk, Clustlax, TreePuzzle, TreeBux y TreeCoffee, herramientas químicas como RasMol, PyMol y Gromax, paquetes de desarrollo como C, C++, BioPerl, BioPython, Fortran y el Emacs. Las Emacs o Emacs, que por cierto, las para los que no saben, que pues bueno, todos en el mundo Linux lo sabemos, pero para los nuevos, pues este ha sido programado por Richard Stallman. Me refiero a el editor de textos Emacs, para programar por ahí. Pues este día estamos llenos, parece que, de distribuciones y noticias de distribuciones y eso. Pues bueno, a ver, ¿qué? ¿Sigo? Pues yo creo que sí, ¿no? Pues tú, pues, tú no hablas. No me dejas hablar. Uy, no. Oye. Pues bueno, sigo. El Firefox 1.5.0.8. ¿Cuántos números? Pero bueno, yo la verdad estoy muy convencido con el Firefox. ¡Ah, por cierto! Pues sí, de eso. Justamente me estaba acordando. Por cierto, ¿con qué navegador te has quedado? Con Opera. Opera. Opera, como se diga. Opera. ¿Me convence más? Te convenció más, bueno. A mí no, por ahí me decía Jaime que iba a ser el hijo pródigo de Opera, pero no es cierto, soy el hijo pródigo de Firefox, porque... ¿Con eso de hijos pródigos? Con eso de hijos pródigos, por ahí Jaime se va a estar atacando de la risa por nuestras cositas que preferimos no hacerlas a la luz porque pueden dañar a terceros, pueden dañar la sensibilidad de otras personas. Bueno, ya, sigo. Ya. Seguimos. Para aquellos aquí en la versión 2.0 de Firefox, que es la que utilizo. ¿Tú? ¿O no? tú utilizas Opera, ¿no? Yo utilizo Firefox 2. Es que cuando no está Opera... Opera, sí. Perdón. Vaya, sigo. Para aquellos aquí en la versión 2.0 de Firefox no les convence y por lo tanto siguen con la 1. La 1.5.x. Punto X. Bueno, es que... a ver, miren... Voy a dejar aclarada una cosa. Como que acá Juanpa es todavía medio novato en esto de versiones. Y... bueno. Cuando encuentras una X, quiere decir que esa X puede ser pues sustituida por cualquier número. Eso no nada más va para Juanpa, sino para aquellos que no sepan. Por ejemplo, en este caso, dice aquí 1.5.x. Quiere decir que puede ser la 1.5.0 o la 1.5.0.2.3. lo que sea. Pero pues bueno, se puede sustituir por cualquier número. Entonces bueno, órale. Nuevo dato, ya lo saben. Sí, ya lo saben. Bueno, prosigamos. La Fundación Mozilla acaba de liberar la versión 1.5.0.8, que según este reporte corrige 3 errores de la versión anterior. La puedes bajar. Puedes bajar el sitio oficial de Firefox, ¿no? Ajá. Y bueno, está disponible para... Sí, para Linux. Pues para las... Para los tres principales. Para los tres principales, bueno, entre otros, porque parece que también tiene por ahí... No sé si está actualizado, pero tiene versiones para Solaris y... No sé, para otros sistemas. Ajá, sí. Pues eso es una pequeña noticia nada más. Pequeñita. Y con nombre largo. Pues ahora nos vamos a una noticia, pues de distribución también, de una nueva distribución que ha salido, que pues he tenido muchas ganas de probarla. Por ahí Jaime ya la está probando. Y bueno, se trata de GNU/Sense, que es la distribución oficial de la Free Software Foundation, como lo dije, fundada por Richard Stallman. Bueno, la Free Software Foundation, o FSF, como lo podrán encontrar en muchos sitios de la abreviación, anunció el lanzamiento de su propia distribución GNU Linux GNU/Sense 1.0, basada en Ubuntu y con el objetivo de crear una distribución completamente libre, sin blobs binarios en el kernel o cualquier otro software privativo, con el firmware del kernel y todos los repositorios restrictivos removidos, al igual que la dependencia de la herramienta de administración propietaria Launchpad de Ubuntu. Esta distribución GNU Linux es la más avanzada con el compromiso de ser 100% libre. Eso es lo que argumentan ellos. GNU/Sense, disponible en formato Live CD, ofrecerá a sus usuarios completas actualizaciones de seguridad con opción para su instalación al disco rígido usando el instalador gráfico Ubiquiti. El equipo de GNU/Sense también presentó su herramienta Builder, con la que es posible con la que es posible que cualquier usuario cree su propia distribución GNU Linux basada en la de la Free Software Foundation, que pues es la GNU/Sense. Pues he visto unas capturas de pantalla y pues se ve bonito, es bastante intuitiva en cuanto a gráficos se refiere, o sea, tiene una muy bonita pues pantalla de login. Se ve bastante bien la distribución, voy a tenerla que probar. Y hablando de distribuciones, hoy estaba platicando con Jaime y me comentaba que pues está actualizando su lista de distribuciones para que por ahí se pasen por Fundación Hinux si quieren hacer algún pedido. Entre las que tienen disponibles está, bueno, en las nuevas tiene esta de GNU/Sense, también tiene por ahí disponible ya la distribución Musix, Guadalinex, juega Linux, EduLinux, que pues, son estas distribuciones de Extremadura, bueno, la distribución Linux, que es la oficial de la región esta de Extremadura en España. Pues tiene por ahí varias nuevas, varias interesantes. Por ahí me iba a mandar una lista, pero parece que tuvo por ahí trabajo y no me la envió, pero pues bueno, ya sea que él actualice por ahí la página de la Fundación Hynux para que tenga por ahí la lista completa de distribuciones que tiene. Y si no, pues bueno, aquí le estaremos informando, como siempre, porque en Lean Podcast estamos a la última. Pues ahora nos vamos a un espacio musical, ya que tenemos por aquí ya un rato hablando. Tenemos el día de hoy al artista Staff con la canción Favorite Taste. Esperemos que lo disfruten. Esto es música cortesía de Magnatune.com. She phones again, tells me that she's gonna fade away. She has too much, she wants more. Too good for me and too good for you. Oh yeah, she's my favorite taste. She's my favorite taste. You can never place. She's my favorite taste. I can't relax until estamos aquí de nuevo después de esta canción. Esperemos que les haya gustado. Y bueno, continuamos con las noticias de hardware. Tenemos que LASI presenta un disco duro que se conecta por Ethernet. El fabricante de discos duros, LASI, ha presentado una nueva gama de dispositivos que se pueden conectar al ordenador por red Ethernet o vía USB 2.0. Mediante la conexión Ethernet, el nuevo disco duro de LASI puede llegar a alcanzar una velocidad de transferencia de datos de hasta 1 gigabit por segundo. Los nuevos modelos están disponibles en distintas capacidades, desde 250 hasta 500 gigabytes. Los precios oscilan entre los 194 y los 347 euros. Es compatible con Windows, Mac y Linux. El fabricante explica en una nota de prensa que el Ethernet Disk Mini, que es el nuevo nombre de los dispositivos, está pensado para instalar en redes de ordenadores, tanto en empresas que necesitan compartir datos a gran velocidad, como en casa para disfrutar de música, películas o fotografías. Los discos Ethernet Disk Mini también cuentan con una conexión USB 2.0 que, además de servir para conectar el dispositivo a la computadora, permite instalar una segunda unidad de disco, permitiendo de esta forma ampliar la capacidad de almacenamiento de la red. Pues bueno, ya aquí tenemos una nueva tecnología, así como esta que comentábamos del LANA ND, de pues, discos duros de memoria flash. ¿Qué tienes tú por ahí? ¿Qué nos traes de en esta semana de hardware? Ahora les traigo el Wi-Fi, el Wi-Fi con energía solar. Pues sí, el Wi-Fi, como dicen los españoles, el Wi-Fi. El Green Wi-Fi es el nombre del nuevo proyecto de Nicolás Negroponte, últimamente muy interesado por todo lo que tiene que ver con la informatización del tercer mundo. En este caso, se pretende utilizar paneles solares para alimentar los puntos de acceso Wi-Fi instalados en países en vías de desarrollo. Uno de los puntos más importantes del proyecto es que, en caso de que no haya suficiente sol, el punto de acceso es capaz de repartir electricidad producida para que solo puedan acceder a Internet los usuarios que más necesidad tengan. El equipo experimental consiste en un panel solar y una batería adaptada, además de un router de Netgear. Y bueno, Negroponte espera tener lista la primera instalación comercial para finales de verano en Uttar Pradesh, en India. Pues esta es una buena idea, pues para estos países que pues de escasos recursos, que pues a veces no tienen la infraestructura necesaria para tener estos servicios. Pues bueno, es una buena iniciativa. Veremos qué pasa por aquí. También son presentados los Intel Quad Door. Intel presentó los Intel Quad Door, que son microprocesadores de 4 núcleos, que hace unos pocos años era impensable que llegasen al menos al nivel doméstico. Esta vez Intel se ha adelantado a los chicos de AMD con esos Quad Core, cuyo rendimiento es superior a los Dual Core y su precio pues igualmente es superior. El primer modelo de Intel Quad Core que se pondrá a la venta será el Intel Core 2 Extreme, y bueno, el precio pues demasiado todavía, dentro de un año comenzarán a ser rentables. Por ahora seguiremos pues, pensando en los de doble núcleo, porque pues, estos estarán imposibles de comprar, no sé el precio, pero pues parece que van a estar muy muy caros. Los Intel Core 2 Duo y AMD X2, entre otros, tienen dos procesadores con lo que son capaces de ejecutar dos procesos a la vez, así que los Quad Door, que tienen cuatro procesadores, serían capaces de ejecutar hasta cuatro procesos distintos en el mismo instante. El rendimiento del ordenador no se multiplica por 4 como tal, aunque sí aumenta considerablemente. Pues bueno, aquí tenemos las nuevas tecnologías y ahora nos vamos a las noticias varias. Y comenzamos con una que es bastante polémica, que ha causado muchos comentarios en la comunidad. Y bueno, sí, creo que ya están hasta el gorro de esta noticia, porque de seguro ya la habrán escuchado muchas veces. Y pues es la alianza entre Microsoft y Novell. Microsoft y Novell anunciaron amplios acuerdos de colaboración técnica y de negocios para construir, vender y soportar una serie de nuevas soluciones para hacer que sus productos trabajen mejor juntos. Como resultado, entre otras cosas, Microsoft recomendará oficialmente SUSE Linux Enterprise para sus clientes que quieran trabajar con soluciones Windows y Linux. Resolver nuestros asuntos son las patentes nos permite, perdón, resolver nuestros asuntos con las patentes nos permite un enfoque combinado en la virtualización y administración de servicios web para crear nuevas oportunidades para nuestras compañías y nuestros clientes, dijo Steve Ballmer, que es el presidente de Microsoft. Las empresas también esperan mejorar la interoperabilidad entre el paquete Office de Microsoft y su alternativa gratuita y abierta OpenOffice. Esta sería aparentemente la única parte de acuerdo en la que podría afectar directamente al usuario final. Pues esto ha dado mucha polémica, muchas cosas de qué hablar. Hay mucha gente que está pues a favor, mucha que está en contra. Nosotros no podemos decir nada porque pues no hemos visto resultados. Que pueden salir cosas interesantes, tal vez. Que se realicen, pues eso es quién sabe. O sea, conforme pueden salir cosas buenas, también pueden salir cosas malas. No sabemos. Yo, en lo personal, no tengo nada que opinar. No sé si tú tengas algo, Juanpa. Pues, la verdad, no. Hay que ver para... Sí, bueno, pero un poco. Pues parece que ya estás un poco dormido, como que... No. Ah, no, no. Estoy animoso, bueno, como siempre, nada más que no. Uy, sí, vamos. Cálmate. mira, ya me está aventando el guión acá a la cabeza. Vas a ver a la salida. Bueno, ya. Pues bueno, nos vamos a la siguiente noticia. Alianza entre Mozilla y Adobe. Estamos llenos de alianzas y de distribuciones y de todo en este podcast. Sí. Bueno. Sigo. El acuerdo entre estos dos gigantes permitirá que Mozilla desarrolle un motor de scripting para Flash Player. El proyecto llamado Tamarin permitirá gestionar las futuras contribuciones de Adobe a Mozilla. La primera de estas donaciones será vital para permitir que Firefox maneje mejor este tipo de contenidos, ya que Adobe cederá parte del código de Flash a la Fundación Mozilla. Frank Hecker, director ejecutivo de la fundación, dijo que las mejoras que se obtengan gracias a este código serán notar en una futura versión de Firefox en la primera mitad del 2008. Esta donación fue anunciada en la conferencia web 2.0 de San Francisco y será la mayor contribución del código a Mozilla en toda su historia. Pues bueno, ¿se acabó? Se acabó. No, todavía no se acaba el podcast. Claro que no. Pues he encontrado por ahí en internet una entrevista que le hacen pues a tres voces importantes de Mandriva, de esta distribución que les comentaba en un podcast pasado, la reseña. Pues he encontrado esta entrevista que nos va pues a permitir saber un poco más de esta compañía, de esta distribución en sí. Y bueno, estas tres personas pues respondieron a cinco preguntas, y bueno, está en español por si la quieren leer. Por ahí dejaré el link en el blog. Ellos son Adam Williamson del Mandriva Club, Warley, que es el jefe de los departamentos de productos para el consumidor, y Helio Chisini de Castro, desarrollador del proyecto KDE para Mandriva y es ex empleado de Conectiva. Pues eso es todo, y pues les dejaré por ahí, está muy interesante la entrevista, y bueno, esperemos que les sirva de algo para conocer más acerca de esta compañía, de esta distribución. Y ahora, el Gmail de 15 gigabytes. Pues sí, si no les bastaban los 2 gigabytes que tenemos ahora. Ah, que por cierto, si alguien de ustedes aún no conoce Gmail, quiere probarlo, pues No está disponible para todas las personas. Bueno, sí y no. Sí, porque todos los usuarios de Gmail, como somos nosotros, tenemos invitaciones que les podemos enviar para que abran una cuenta de Gmail. Entonces, bueno, nos mandan un correo diciéndome: oye, ¿sabes qué? Quiero una cuenta de Gmail. Te Nosotros mandamos la invitación se la mandamos. y ya. Bueno, ahora, siguiendo. Google podría estar planeando incrementar el tamaño de sus cuentas de correo electrónico online. El rumor procede de Google Operating System Blog y, según parece, Google podría estar planeando incrementar el tamaño de sus cuentas de correo de Gmail hasta los 15 GB. Por el momento, un par de usuarios de Google Apps for Your Domain Domain. ha asegurado disponer de cuentas de correo de dicho tamaño. Es por ello que rumores apuntan en el sitio de que el incremento podría ir destinado tan solo a los usuarios de dicho servicio, aunque también es posible que esté destinado a transformarse en un servicio de pago. Según parece, los usuarios afectados por el incremento de sus buzones han vuelto a sus 2 gigas y cachito habituales. Pues bueno, creo que eso se va a quedar como en rumor, o quién sabe. Yo creo que sí. Pues es que Google está haciendo cosas muy extrañas. O sea, está comprando muchas cosas. Bueno, primero compró el YouTube. Y ahora también anda en comprar el Opera Browser acá, el de mi amigo. El hijo pródigo de Internet Explorer. Ah, claro que no. Ah, ya. No, no, no. Bueno. Bueno, ya mejor dejémoslo. Pues quién sabe si se vaya a hacer esto o no, no lo sabemos. Esperemos que sí, pero bueno, que a mí no, la verdad no me servían 15 gigabytes ¿Para en el qué? correo. Bueno. Es bastante, o sea, ya quisiera yo eso en mi cacharro compact. Sí, es cierto. Bueno, también los invito a que vean el servidor oficial de la comunidad Linuxera. Por ahí, Luis en su blog, y bueno, también Jaime lo publicaron. Es la foto del servidor oficial de la comunidad Linuxera. Está muy gracioso esa fotografía. Los invito a que pasen por ahí a verla. Les dejaré también el link para que lo vayan a ver. Y bueno, hablando de cosas nuevas, tenemos por ahí cómo distinguirnos de la gente que no escucha podcast. Bueno, esta es una Ah, es sí. esto es algo, no tiene nada que ver con Linux, obviamente. Pero pues a veces tú vas por la calle y ves a muchas personas con audífonos. Y no has pensado alguna vez, ¿estará escuchando esa persona un podcast? Esto lo escribe José Antonio Gelado, que es el podcaster de Comunicando, que es un podcast que yo recomiendo ampliamente. Está muy muy bueno. Es el primer podcast en español. Y bueno, aparte ha cumplido 2 años hace unos días. Ah, bueno, pero esto es lo que escribía en podcastellano. Pues bueno, si tú alguna vez te has preguntado si esta persona está escuchando un podcast, pues ahora ha encontrado una forma de cómo decirle a la demás gente que tú escuchas un podcast. Y es poniéndole una marca a tus audífonos de color naranja, un circulito, una estampa, lo que sea. Yo ya le he puesto a todos mis audífonos una marca de color naranja, un círculo. Lo que hice fue, Bastante pequeño. sí, pues sí, pero tengo unas, es que dependiendo de los audífonos que tenga, es el tamaño de la, Sí, no. pues de la estampa que le pego. Pero bueno, ¿por qué el color naranja? Pues el color naranja es el color del símbolo del RSS, y por lo tanto también podría ser lo de los podcasts, porque pues el podcast es un blog y bueno, un archivo de MP3 acompañado por un RSS. Y como algún color tenía que ser, pues es mejor este. Además dicen que pues, está de moda el color naranja. Como que esto es una idea muy buena. Yo los invito a que lo pongan y que cada vez que vean a una persona con este símbolo, pues quiere decir que esta noticia se ha divulgado y ahí podremos ver pues el poder de información del podcast, que pues es algo relativamente nuevo, pero que pues igual puede tener un impacto bastante grande en la sociedad y un poder informativo tremendo. Pues bueno, esto fue algo extra y yo los invito a que lo hagan. Pues claro, eso es voluntario, no están obligados. También tenemos que ya le han hecho un himno al Firebird. Una banda rusa grabó una versión del tema Thunderstruck de AC/DC con la letra alterada a favor de Firebird. Solo apta para los partidarios de esta base de datos libre con orígenes en Interbase con alma de rockeros. Y bueno, el archivo MP3 se puede descargar desde la página que les vamos a poner ahí en el blog. Y bueno, así como Firefox tiene su página getfirefox.org, así mismo lo tiene Linux. Esta página se llama getlinux.org y bueno, ahora ya cuenta con idioma español. Esta página promueve didácticamente el uso de GNU Linux entre usuarios comunes y además explica por qué es importante evitar licencias de software restrictivas. Su apartado ¿Por qué no Windows? Es especialmente valioso para explicar por qué usar Windows puede ser algo malo. Qué bueno, tenemos más soporte en español, tenemos más divulgación en español, tenemos mucha gente que está colaborando en español. Qué bueno, estamos muy felices. Y pues ya que hablé un poquito, ¿qué nos traes en esta sección? El 30% de los usuarios de Windows XP migran a Linux, no a Vista. Eso es muy bueno, muy muy bueno, muy bueno. Eso es lo que se desprende a una encuesta realizada en un blog, y aunque no se trate de un estudio realizado por los grandes como Gartner o IDC, puede arrojar alguna luz sobre las intenciones de los usuarios para cuando llegue Windows Vista. Según el autor, la encuesta ha estado activada durante un par de semanas, y durante este tiempo, cientos de los usuarios han podido votar sobre una de las cuatro opciones disponibles, a saber, actualizar a Windows Vista, seguir utilizando XP, migrar a Mac OS X o migrar a Linux. Casi un 30% de los encuestados eligieron la posibilidad de migrar a Linux, y pues un cambio muy interesante que podría incluso tener un impacto de administración y la gran empresa y ¿Eso significará que Vista sí. ha dado un impulso muy grande a Linux o en lugar de para la propia Mac, para la propia Microsoft. Microsoft? Pues esto es muy bueno, yo creo. Pues se ha dado mucha difusión a Linux en esta época. Aparte, hay mucha documentación ahora, hay mucho soporte, aunque no oficial, pero pues para eso estábamos, por ejemplo, aquí nosotros, que pues les vamos a ayudar en lo que ustedes necesiten, claro, en lo que quepan nuestras posibilidades. Y bueno, justo para eso se ha formado la comunidad Linuxera, para Internacional. internacional, así es, Gente para faltaba. ayudar a todas las personas que lo necesiten. Aún no es oficial, bueno, es oficial la fundación, ya. Pero tenemos por ahí dos páginas candidatas que todavía no nos hemos puesto de acuerdo, que bueno, han sido hechas por Hinux, pero no nos decidimos aún y estamos en fase de pruebas y muchas cosas así. También hemos montado ya un wiki, que ha sido pues cortesía de Luis en su servidor. Por ahí yo creo que yo también compro alojamiento web para montar el foro, que por ahí nos va a ayudar José Miguel de Chile. Y bueno, aquí Juan, espero que ya esté trabajando en el... Ya está casi terminado. En el logo. Ya oyeron, a ver. Sí, sí, lo juro por lo más sagrado de mi vida. Vamos a tenerlo aquí así en para que ustedes estén de testigos. Ah, claro. ¿Cuándo vas a tener el logo? ¿Cuándo se lo vas a enviar a Jaime? En cuanto lo tenga. En cuanto lo tengas. Sí, ¿cuándo va a ser eso? Dijiste que muy pronto. Sí, muy pronto, pero sí. Por eso no especifique fecha. No. ¿Cuándo lo vas a entregar? Seguimos con el... No. Bueno, mientras Juan decide... creo que ya ahí le está sonando el móvil. A ver, pues... para que Juan llame por teléfono... No se crea. ¿No? No. Ah. Era una alarma, perdón. Pues... creo que ya Juan tiene por ahí muchas ocupaciones. Pues bueno, mientras Juan se ocupa de sus cosas, nos vamos a otro espacio musical. En este caso sería, déjenme encontrar por aquí la canción, sería Submerge del artista a ver, ¿qué artista es? Del artista Very Large Array, del álbum Stuff. Esperemos que la disfruten. Esto es música cortesía de Magnatum.com, licenciada bajo licencia Creative Commons. Someday wash away this bitter taste, find a better place. Submerged, engines burn, no sound of vision. Down now, what's the love? quién llamas? A mi casa, pero está comunicando. ¿Comunicando? ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos? No, que desde que tenemos la DSL están todo el día hablando por teléfono. Pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3. Comunicando, un programa sobre tecnología. Comunicandopodcast.com. Un podcast que suena muy familiar. Bueno, pues esto que acaban de escuchar fue Surmage del artista Very Large Array. Música descargada desde magnatum.com. Y bueno, después escucharon el promocional de Comunicando, este podcast que les comentaba hace unos momentos. Pues ahora, como ya es tradicional, nos vamos a nuestro tutorial. Que sería la segunda parte de cómo instalar aplicaciones en Ubuntu. Pues este tutorial ha sido cortesía de Gabriel Molina, bueno, de la guía Ubuntu, y bueno, está muy muy ingenioso, se van a divertir, bastante, muchísimo, sí, de verdad le ha quedado excelente, una felicitación hasta... No, más que excelente, ¿eh? Ah, sí, o sea... Se queda, o sea, Lean Podcast se queda corto en eso, o sea, porque pues, bueno, Lean Podcast no es cualquier cosa, es Lean Podcast. No se crean. No, pero sí está, pero sí, muy bien. Está muy muy bien el tutorial. Está muy divertido, esperamos que ustedes se diviertan igual que nosotros cuando lo escuchamos por primera vez. Y bueno, que no se cansen de escucharlo y que les sirva sobre todo. Entonces, los dejamos con esta segunda parte, y bueno, esperamos que les sirva, y ahora regresamos. Hola. Muy buenas a todos, mi nombre es Gabriel Molina, yo solo desde España, en la ciudad de Madrid. Estamos haciendo una serie de tutoriales sobre cómo instalar aplicaciones en Ubuntu. En el capítulo anterior vimos cómo se instalaban las aplicaciones usando una pequeña herramienta que se llamaba justamente así, añadir y quitar aplicaciones. Pues bien, en el capítulo de hoy vamos a ver cómo se instalan las aplicaciones usando otra herramienta también del sistema. Es una herramienta que se llama Synaptic y es más avanzada que la aplicación anterior. Tiene más aplicaciones para instalar y bueno, vamos a ver cómo funciona esa aplicación. Para arrancarla tenemos que ir al menú Sistema, Administración, y ahí pinchamos donde dice Gestor de paquetes Synaptic. Sistema, Administración, Gestor de paquetes Synaptic. Una vez que se abre la aplicación... Oye, ¿qué haces? Pues estoy grabando un tutorial sobre cómo instalar aplicaciones en Ubuntu. ¿Y quién eres tú? ¿Pero por qué me interrumpes? ¡Ah, qué tontería! Un tutorial sobre cómo instalar aplicaciones. Todo el mundo sabe instalar aplicaciones en mi sistema operativo. Es muy sencillo y no hace falta tutoriales. ¿Ah, sí? ¿Y qué sistema operativo es ese? Ventanucos. Seguro que lo conoces, todo el mundo lo usa. Ah, sí, ya. Bueno, si no te importa es que estoy grabando ahora, ¿te podrías ir? Es que no sé qué hacer perdiendo el tiempo ahí. No estoy perdiendo el tiempo. Le enseño a la gente que todas las aplicaciones que necesita están listas para instalar en el sistema directamente desde Internet. Vaya novedad. Para mí es muy fácil. En mi sistema también están todas las aplicaciones en Internet y se instalan con un solo clic. A ver, deja que te lo enseñe. Ven, mira, voy a abrir el navegador de Internet. Bueno, vale, pero luego te vas que tengo cosas que hacer. Hay muchos sitios para descargar aplicaciones para ventanucos. Por ejemplo, download.com, softonic.com y muchos más. Verás, voy a poner http://www.softonic.com. Venga, vale, a ver. www.softonic.com. Ya está, ¿y ahora qué? ¿Qué programa necesitas? Pues, no sé, uno para grabar CDs y DVDs. Muy fácil, vamos a instalar uno que se llama César, es buenísimo. Es un programa para mi sistema de ventrilocos. Mira, en la caja de búsqueda voy a poner César. ¿Ves? El primero que sale es César 7. 7.5.1.1 más MP3 Power Pack edición limitada. Un programa 5 estrellas. Pero oye, ¿y eso de edición limitada? Va. Tonterías. Deja, ya verás. Para eso luego nos bajamos un crack. Oye, pero ahí dice que la versión completa vale 68,10 €. Que no, que eso luego se soluciona. Descargando César 7. Descarga terminada. Desea abrir el programa. Pues claro, dale, dile que sí. Pero bueno, ¿no traes la licencia de uso? ¿Aceptas así sin más? Déjame y fíjate lo sencillo que es instalar aplicaciones en ventanucos. Por favor, introduzca el número de serie para instalar el programa. ¿Número de serie? ¿Qué número de serie? Deja, ya verás que al final se instala todo. Ah, instalación de César 7 terminada. Esta es una versión demostrativa. Si desea adquirir la versión completa, pase por www.cesar.com. Ahora, ¿ves? Ya está instalado. ¿Has visto qué fácil? Ahora tienes que poner el crack para que funcione completamente. ¿Crack? ¿Pero qué crack? Anda, déjame que siga con lo que estaba haciendo, que me estás despistando. No, si no se tarda nada, verás. Vamos a buscar crack para César 7. ¿Ves qué fácil? Mira, pulsa ahí, en el primero que sale. Bienvenido a Descarga Irana. Envía la palabra César 7 al 112 MP3 y recibirás tu crack por email totalmente gratis. Son necesarios 32 mensajes. Pero bueno, señor Puertas, esto es el colmo. No quiero ver más. Que sí, estos son unos listos. Pulsa en el siguiente. Ay, en ese que dice crack gratis. Descargando crack para el programa César 7. Descarga terminada. El fichero descargado crack César 7 está contaminado con el virus. I hate you. Vaya, ahora un virus, lo que faltaba. Nada, no te preocupes, que tengo el antivirus a la última. Pulso aquí y listo. Pues ya está, ahora solo queda instalar el crack. Para instalarlo tienes que abrir el explorador de archivos, localizar la carpeta donde se instaló el César 7 y sustituir el fichero original por ese que viene con el crack. Y ya está, todo instalado. ¿Has visto qué sencillo? Con un solo clic. Ya, con un clic. Bueno, has terminado, quisiera continuar con mi podcast. Pero bueno, aún no estás convencido de que este sistema ventanucos es lo mejor. No sé qué más quieres para convencerte. Nada, de verdad. No quiero nada más. Mira, te voy a enseñar cómo se instalan las aplicaciones en Ubuntu. Y si no me interrumpes, luego me dices qué te parece. Hola a todos, yo estoy por aquí de nuevo, mi nombre es Gabriel Molina y os saludo desde la ciudad de Madrid, en España. Vamos a continuar ahora con el tutorial que empezamos la semana pasada sobre cómo instalar aplicaciones en Ubuntu. En el número anterior explicamos cómo se instalaban las aplicaciones de una forma sencilla con la herramienta Añadir y quitar aplicaciones. Y hoy vamos a ir un paso más allá y vamos a ver cómo se usa otra herramienta que hay para instalar aplicaciones en Ubuntu, que se llama Synaptic. Para lanzar Synaptic debéis de ir a Sistema, luego ir a Administración y allí veréis una entrada que pone Gestor de paquetes Synaptic. Pues al pulsarlo se os abre el programa, que si veis es similar al que vimos anteriormente. Aquí también la pantalla está dividida en 3 o 4 secciones básicas. A la izquierda tienes una parte donde están las aplicaciones catalogadas por categorías, por secciones. Veis abajo que tienes 4 botones, en uno pone secciones, otro estados, otro pone resultados de búsqueda y otro filtros. Bueno, pues en secciones están las categorías agrupadas por distintos temas, pues administración del sistema, bibliotecas, comunicaciones, internet, juegos, para que este sea más fácil encontrar una aplicación que no sabes cuál es el nombre, pero que sabes qué es lo que hace esa aplicación y por lo tanto puedes intuir dónde puede estar ubicada. También puedes pulsar dentro de esos cuatro botones uno que pone estado ahí. Eso es un filtro, digamos, donde vas a ver las aplicaciones que tienes instaladas, las que tienes instaladas y son actualizables, las que tienes instaladas y son instalaciones anticuadas, obsoletas, o son instalaciones locales que has hecho tú desde un paquete dev y no lo has instalado directamente desde los repositorios, también te saldrían ahí. Y también puedes ver otras opciones que son pues las aplicaciones o los paquetes que no tienes instalados. Y lo último de todo, que te pone no instalados, configuración residual, eso es paquetes que has tenido instalado antes y que los has quitado porque ya no los necesitabas, pero que han quedado algo de configuración residual en el sistema, y marcando ahí pues lo podría ver cuáles son. En resultados de búsqueda es sencillo, cuando das a buscar una aplicación por el nombre, pues te aparece en esta casilla. Y luego, si pulsas en filtros, verás que tienes otras opciones también. Tienes actualizable a versión superior. Son programas que tienes instalados, pero que los puedes actualizar a una versión superior del mismo programa. También tienes cambios marcados, que lo que te va a hacer es una selección, un filtro por todo lo que tú tienes preparado para instalar o desinstalar. En fin, no tiene mucho misterio estas opciones. La aplicación en sí tampoco tiene mucho misterio, porque si sabéis más o menos cómo se llama la aplicación, igual podéis marcar arriba la casilla de búsqueda, se os abre una ventana donde podéis teclear el texto que queréis buscar. Y sin más, le dais a buscar y os aparecerán todos los paquetes que coinciden con lo que habéis escrito. Para instalar una aplicación, una vez que la tengas localizada, pues puedes hacer dos cosas. O hacer simplemente doble clic en la aplicación en sí, o también puedes pulsar con el botón derecho del ratón y marcarla para instalar. Hay una cosa que no viene configurada en Synaptic por defecto, pero que yo creo que es interesante que lo podáis hacer. Los paquetes en Ubuntu, en Linux en general, en Debian, vamos, están agrupados, o sea, en el paquete está la aplicación en sí, las dependencias que necesita para funcionar, y también una información muy, muy útil desde mi punto de vista, que es otras aplicaciones que no son necesarias estrictamente para que la aplicación que tú quieras instalar funcione, pero sí que son recomendables. Yo, normalmente, si no tienes problemas de tráfico de red, vamos, que te puedes descargar más o menos megas que te importe, o de espacio en el disco, pues yo siempre recomiendo instalar estas aplicaciones, que por algo son aplicaciones recomendadas. Entonces, en Synaptic por defecto no instala las aplicaciones que están recomendadas. Entonces, si quieres que lo considere así, pues puedes ir a configuración, vas a preferencias, y ahí dentro de la primera pestaña, en general, verás un apartado que pone marcado de cambios, y la segunda opción te pone considerar los paquetes recomendados como si fuesen dependencias, y verás que está sin marcar. Bueno, pues está, si la marcas, los paquetes que son recomendados los considera como dependencias, y entonces te los va a instalar la aplicación que quieras poner en tu sistema. Pues nada, la marcas y verás aceptar. Y para instalar la aplicación o para desinstalar es tan sencillo como vimos en la semana anterior. Solamente tienes que chequear las cajas de texto o quitar la marca si es que quieres desinstalar la aplicación. Así que nada, una vez más, veis cómo instalar aplicaciones en Ubuntu es muy sencillo. Synaptic tiene, os podéis preguntar, bueno, si esto es prácticamente lo mismo que añadir o quitar aplicaciones. Bueno, pues sí, se diferencia en que no tiene los iconos gráficos que tiene la otra aplicación, y que aquí hay muchas más aplicaciones. En añadir o quitar aplicaciones están las más básicas. Hay muchas, pero son las más básicas, digamos. Y aquí en Synaptic tienes todas las aplicaciones y todas las librerías que tienes disponibles para instalarte entre los repositorios. Hay veces que es necesario instalar un paquete con Synaptic porque no está en la otra aplicación de añadir o quitar aplicaciones, como por ejemplo pues las librerías para poder reproducir ficheros MP3. El añadir o quitar aplicaciones no están, pero aquí sí. Entonces nada más que tendrías que buscarla por el nombre, marcarlo con doble clic para instalar y darle a aceptar. Una vez que tengas todas las aplicaciones marcadas para instalar o desinstalar, verás que arriba de los botones que hay en la barra principal hay uno que pone aplicar. Bueno, pues pulsas en ese botón y listo, ya tienes, ya la aplicación se encarga de hacer todo lo necesario para instalarte, para descargarte de internet los paquetes que necesitas, instalártelos en el sistema y configurártelos. Así que nada, eso ha sido todo por hoy y espero que os haya sido de ayuda. Y que sobre todo a la gente que viene de otros sistemas operativos, pues que veáis que aquí es muy muy sencillo instalar aplicaciones y que hay que ir perdiendo el miedo a ese mito, falso mito, de que Linux es difícil para los usuarios y Ubuntu en este caso viene a demostrar todo lo contrario. Así que un saludo a todos y nos vemos en la próxima entrega de los tutoriales de la guía Ubuntu. Un saludo. Pues como han visto, yo de verdad me he divertido mucho al escucharlo. ¿Y tú? ¿Cómo ves? Excelente. Te oíste como comercial, ¿eh? Uy, uy, uy. La, ¿cierto? No, sí, está muy, muy divertido. Bueno, sirve que le hacemos comercial a la guía Ubuntu. Guiaubuntu.com. .org. A ver, vamos a recibir por esto... Vamos a recibir millones de mails. Bueno, eso esperamos. Ya que llevamos un mail en otra bandeja. Sí, no, bueno. Vamos a recibir muchos reclamos por eso de yaubuntu.com. ¿Cómo? Se nota que nunca la has visitado. ¿No es así? No. Ni hagas así tu cara de que... Cállate. No es cierto. Click. El stop. No. Pues bueno, le hacemos era bromita. Es www.guia-ubuntu.org. Pues esto es como un manual para la guía Ubuntu. Es un recurso wiki, por lo que lo puede editar cualquier persona. Pues por ahí también me ha regañado Gabriel, porque dice: no, tienes que visitar más seguido guía Ubuntu, porque a veces le pregunto alguna cosa, híjoles, y está en guía Ubuntu. Pues sí, acepto que no la visito muy a menudo. Casi nunca. No, claro, pues de repente sí, he ido ahí a consultar, pero últimamente pues no me ha dado el tiempo y a veces está alguien conectado y le pregunto, pero pues bueno, iré primero a la guía Ubuntu para informarme. Yo bueno, también, después... lo prometo. Mira. A ver, Pingüinos prometió escuchar su podcast y aprendérselo de memoria. Ya lo he oído tres veces. Ah, bueno, más te vale. Con un reproductor prestado que, por cierto, no tengo, ojalá que me... no sé, ya. Le vamos a hacer un examen a Juan sobre los podcasts de Pingüinos en el Alambre. Cuando quieran. Así que ya saben, Betiux, Hasgons y Pedro, mándenos el examen de Pingüinos en el Alambre acá para Juanpa. Aunque sea muy difícil, lo voy a pasar con 10 para que vean. Están ahí, que sea como una extensión de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes para Juanpa, pero que sea sobre el podcast de Pingüinos en el Alambre, para que no mienta. Ah, claro que no, vas a... ya pues. No, bueno, ya nos vamos a nuestra última sección. Qué lástima. pues sería la reseña de la distribución Debian GNU Linux. Debian es una distribución Linux que basa sus principios y fin en el software libre. Creada por el proyecto Debian en el año 1993, la organización responsable de la creación y mantenimiento de la misma distribución, centrado en GNU Linux y utilidades GNU. Este también mantiene y desarrolla sistemas GNU basados en otros núcleos. Nace como una apuesta por separar en sus versiones el software libre del software no libre. El modelo de desarrollo es independiente a empresas, creado por los propios usuarios sin depender de ninguna manera de necesidades comerciales. Debian no vende directamente su software, lo pone a disposición de cualquiera en Internet, aunque sí permite a personas o empresas distribuir comercialmente este software mientras se respete su licencia. Debian se caracteriza por la disponibilidad en varias plataformas hardware. La versión 3.1 es compatible con 11 plataformas. Una amplia colección de software disponible. La versión 3.1 viene con 15.490 paquetes aproximadamente. El grupo de herramientas para facilitar el proceso de instalación y actualización del software. Su compromiso con los principios y valores involucrados en el movimiento del software libre. No tiene marcado ningún entorno gráfico en especial, ya sea GNOME, KDE u otro. Los nombres de las versiones de Debian son tomadas de la película Toy Story. Hasta la fecha ha habido 8 versiones estables, con sus respectivas revisiones, siendo la actual la 3.1, o sea la versión Sarge. La versión de testing actual se denomina Edge. El desarrollo día a día tiene lugar en la versión Unstable, rama que aparece codificada de forma permanente con el nombre SID. Las versiones de desarrollo pues se caracterizan pues por ser un poco más inestables y pues están hechas pues, para usuarios más avanzados. Esa distribución ha sido pues base para muchas otras como nuestra querida Ubuntu, ya que es muy muy práctico su sistema de ficheros y pues contiene infinidad de paquetes. Y bueno, es muy cómoda, aunque esta distribución pues sí es para usuarios más avanzados, ya que llevan un tiempo por estos terrenos. Y bueno, está disponible ahí en Fundación Hinux por si la quieren pedir. Está disponible en 15 CD-ROMs, es bastante extensa, o una imagen de DVD. Pues es una distribución bastante pesadita de descargar. Que bueno, yo me la aventé así, me descargué las 15 imágenes de CD-ROMs. Recuerdo que aquí están. Sí, por aquí las tengo. Pues tardé como una semana en descargarlas y pero pues bueno, la instalé y pues me dejó muy convencido, porque luego se siente la estabilidad. Viene con varios kernels para instalar y bueno, te da muchas posibilidades de configuración a medida, y pues es algo que recomiendo si ustedes se quieren meter con algo interesante. Y bueno, parece que hemos llegado al fin. La música que escucharon de fondo, que están escuchando todavía de fondo, está a cargo de Curandero. Y bueno, el nombre del álbum es Curandero. Es Curandero. Y bueno, ha sido cortesía de Magnatune.com. Bajo licencia Creative Commons, como siempre, como todo lo de este podcast. Y bueno, también este podcast está licenciado bajo licencia Creative Commons. Atribución no comercial, compartir derivados igual 2.5, México. Ya está sincronizadito, estamos. Claro, claro. Pues bueno, ¿qué más nos hace falta por decir? ¿Qué más? Adiós. Bueno, claro. Pues yo he disfrutado mucho haciendo el podcast. Yo también. Muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado. De veras, estamos muy, muy agradecidos. Pues el día de hoy, como se han podido dar cuenta, ha sido un podcast un poco extraño. Raro. Pues bueno, creo que los vamos a dejar con una canción que es Psychedelic Baby del del artista Very Large Array, música cortesía de magnatum.com. Pues, ¿qué más tenemos que decir? Creo que nada. No. Pues nos vemos la próxima semana. Esperemos que estén muy bien, que nos sigan escuchando, que nos hagan por ahí promoción a sus conocidos. Le doy muchas gracias a mi hermano, que pues parece que se ha convencido del mundo Linux. Por ahí me ha enviado unos cuantos mensajes para que le ayude a instalar Linux. Pues muchas felicidades a él, que seguramente nos estará escuchando. Bienvenido al mundo Linux, que aquí pues lo recibimos con mucha alegría, con las manos abiertas, con los brazos abiertos. Y bueno, pues igual a todas las personas que nos estén escuchando, también las recibimos con los brazos abiertos. Aquí estamos a su disposición. Cualquier cosa que quieran contribuir al podcast, ya saben, nos mandan un correo electrónico y pues todo está listo. Y bueno, les recordamos que nos dejen su votación para cuál es el logo que desean. Hay dos logos. Y bueno, nos urge porque tenemos por ahí algunos proyectos. Por ahí Jaime ya sabrá cuál. Y bueno, nos pueden hacer llegar su votación a nuestro email, dejan un comentario en el blog, en la entrada, o bien con un correo de voz, que ya saben, ahí estará disponible. Y bueno, pues quedamos como sus amigos, los esperamos la próxima semana, que se la pasen muy bien. Nosotros nos vamos a descansar porque tenemos mucho trabajo y un poquito de sueño. Y un poquito de sueño. Pues bueno, qué bueno que nos hayan escuchado, que hayan disfrutado del podcast, y nos vemos la próxima semana. Adiós.